Capítulo 4. Cristiano llega a la puerta estrecha. Después de caminar por algún tiempo, Cristiano llegó a la puerta. En el andar había grabadas las palabras «Llamad y se os abrirá». Así que llamó varias veces gritando «¿Se me permite entrar? ¿Tiene voluntad de abrirme el que está dentro, aunque haya sido un rebelde y soy indigno de ello? ¡Abrid a un miserable pecador! ¡Abridme y no dejaré de cantar eternamente sus alabanzas en las alturas!». Al fin, vino a la puerta una persona de semblante muy serio, cuyo nombre era Buena Voluntad, quien le preguntó: «¿Quién anda por ahí? ¿De dónde vienes? ¿Qué quieres?». Cristiano respondió: «Soy un pecador, cargado y fatigado. Vengo de la ciudad de destrucción y me dirijo al monte de Sión para librarme de la ira venidera. Así que, buen señor, como el camino pasa por esta puerta, quisiera saber si me permite entrar». Buena Voluntad le respondió: «Con mucho gusto». Diciendo esto, le abrió la puerta y cuando Cristiano estaba entrando pausadamente, Buena Voluntad lo agarró y dándole un fuerte tirón lo atrajo hacia adentro. Entonces Cristiano preguntó: «¿Qué pasa? ¿Por qué habéis hecho esto?». El otro le contestó: «A poca distancia de esta puerta hay un castillo fortificado cuyo capitán es Belcebú. Desde allí, él y sus huestes tiran constantemente dardos y flechas a todos los que llegan a esta puerta, intentando alcanzarlos y matarlos antes de que entren. Tiemblo de pensar de que me podría haber sucedido y que me podrían haber tirado con tanta fuerza, evitando de que entrara», dijo Cristiano. Una vez dentro, Buena Voluntad le preguntó quién lo había dirigido hasta allí. Cristiano le respondió: «Fue Evangelista quien me mandó venir y me dijo que llamara como hice. También me dijo que usted me indicaría lo que debo hacer». Buena Voluntad le respondió: «Una puerta abierta está delante de ti y nadie la puede cerrar». «¡Qué gozo!», respondió Cristiano. «Ahora empiezo a recoger el fruto de mi decisión de seguir y mi lucha contra tantos peligros». Buena Voluntad le preguntó: «¿Pero cómo es que has venido solo?». Cristiano le dijo: «Porque ninguno de mis vecinos quiso venir al ver el peligro inminente en el que estaban, tal como yo lo vi». «¿Nadie se enteró de tu partida?», preguntó Buena Voluntad. «Sí, señor. Mi mujer y mis hijos fueron los primeros que me vieron salir y me gritaron para que regresara. También varios de mis vecinos hicieron lo mismo, pero me tapé los oídos y seguí mi camino». Volvió a preguntar Buena Voluntad: «¿Y ninguno de ellos te siguió para persuadirte?». «Sí, señor, dos de ellos, Obstinado y Flexible. Pero cuando vieron que no lo conseguirían, Obstinado regresó enojado y Flexible me acompañó un trecho más en el camino». «¿Y por qué no quiso seguir hasta aquí?». «Caminamos juntos hasta llegar al pantano del desaliento, en el que ambos caímos de repente. Entonces, mi vecino Flexible se desanimó y no quiso seguir adelante. De modo que saliendo del pantano, por el lodo más próximo a su casa, me dijo que me abandonaba y que poseyera yo solo, si ese era mi deseo, el dichoso país al que pretendía dirigirme. De modo que él regresó por su camino y yo continué por el mío. Él se fue tras Obstinado y yo seguí hacia esta puerta». Buena Voluntad le dijo: «Vaya, pobre hombre. ¿De tan poca estima es para él la gloria celestial que considera que no vale la pena afrontar estos peligros y superar unas cuantas dificultades para obtenerla?». Cristiano le dijo: «Ciertamente, señor, he de decir que él no es peor que yo, porque he de confesar que más tarde yo también abandoné el buen camino para irme por el camino de la muerte, porque así me persuadió el que hiciera un tal señor, así me persuadió de que hiciera un tal señor llamado Sabio Según el Mundo, con sus argumentos carnales». Buena Voluntad dijo: «Vaya, ¿te encontraste con él?». «Y claro, sin duda, pretendía enviarte en busca de alivio en manos del señor de calidad, ¿no es cierto? Ambos son embusteros, pero ¿seguiste su consejo?». «Sí», respondió Cristiano, «hasta donde tuve valor para hacerlo. Fui en busca del señor de calidad, pero cuando estaba ya cerca de su casa, creí que un monte que tenía delante se me venía encima, y por miedo me detuve. Buena voluntad le dijo: aquel monte ha causado la muerte de muchos y causará todavía la muerte de muchos más. Puedes sentirte dichoso de escaparte por muy poco de ser aplastado por él. Cristiano respondió: por cierto, no sé qué hubiera sido de mí si Evangelista no me hubiera encontrado otra vez. De modo que he venido tal como soy. Sé que no merezco más que ser aplastado por aquel monte, que no soy digno siquiera de estar hablando con usted, y menos aún de la honra de ser admitido aquí. Buena voluntad le respondió: aquí no ponemos dificultades a nadie. Haya sido lo que haya sido, o haya hecho lo que haya hecho en su pasado, aquí nadie es rechazado. Por tanto, buen cristiano, ven conmigo y te enseñaré el camino que debes seguir. Mira adelante. ¿Ves el camino angosto? Pues por ese camino has de ir. Fue trazado por los patriarcas, los profetas, por Cristo y sus apóstoles, y es tan recto como una regla. Nadie podría hacerlo más recto. Este es el camino que debes seguir. Cristiano preguntó: ¿y no hay cruces y bifurcaciones que confundan al caminante y le hagan perder la dirección correcta? Buena voluntad respondió: sí, hay muchos caminos que se cruzan con este, y son caminos anchos, y se cruzan en recodos difíciles. Mas una cosa te permitirá distinguir el bueno del malo. Recuerda que los malos son anchos, pero tortuosos, mientras que el bueno es el único angosto, pero recto. Entonces, vi en mi sueño que Cristiano le preguntó si podría aliviarlo de su carga, porque llevaba encima de sus espaldas y ese peso lo agobiaba y no podía quitárselo de ninguna manera. Pero Buena Voluntad le contestó: con respecto a tu carga, debes conformarte con llevarla encima por ahora, pero no te desanimes, solo hasta que siguiendo el camino llegues a un lugar donde te verás libre de ella. Pues en cuanto llegues allí, la carga caerá de tus hombros por sí sola. Cristiano se ajustó las correas y se preparó para seguir el camino. Buena Voluntad le dijo que a poca distancia de la puerta llegaría a la casa del intérprete y que llegando allí debía llamar y entrar para que le enseñara cosas muy importantes y muy útiles para su propósito. Dicho esto, se despidió de Cristiano cariñosamente, deseándole un buen viaje y la protección del Señor.